Mira la cara que la primera. Venga, cerramos la sesión de hoy con una última pregunta para todos nuestros invitados e invitadas. De todas las historias que se han contado hoy aquí, de los gestos, de las emociones, de los recuerdos que han aparecido, ¿qué os ha hecho a vosotras y a vosotros recordar Lavapiés? Lavapiés me ha hecho recordar un poco a mi país. Voy a emocionar. ¿Y tú por qué no puedo? Me avisa que mi amiga Alicia me emocionada. Pues a mí, bueno, sí, casi todo sí me ha recordado a Lavapiés, pero bueno, más especialmente pues un poco cuando he hablado de Niebla, San Comi, San Damián, que claro, nosotros, claro, pues que conozco todas estas calles y tal. También, bueno, pues esa otra parte de Yolanda, de esa peluquería transformada, tan interesante. Y bueno, también pues todo, también la calle de Ricardo, buscando sus calles, que eso también pues es muy, muy importante y me parece que está muy ligado a Lavapiés. Y bueno, todos habléis de Lavapiés y yo pues que soy una enamorada, pues todo lo que digáis, me gusta mucho. Bueno, pues lo que yo saco como un denominador, digamos, es que me parece que Lavapiés como que junta a gente de muchas partes del mundo con la cualidad de ser gente muy sencilla, ¿no? Y gente pues como con un amor muy grande de su tierra, pero también con una capacidad de llegar a Lavapiés y quererlo tanto como su lugar de origen. Creo que más o menos por aquí vamos todos. Bueno, pues a mí Lavapiés me recuerda pues un poco mi calle donde yo vivía, que yo soy de Ecuador, viví allí y pues la verdad que me recuerda mucho la calle Salitre, porque más o menos era así una subidita, no tanto, pero era una subidita así y me ha recordado a las calles, por ejemplo, que decía también Ricardo, esa calle sola, que se ve más que las casas, que las personas. Y la verdad que ha sido muy emotivo. Y también un poco que Lavapiés, pues es un lugar que hay muchas culturas y pues eso también me recuerda mucho, pues es un barrio que de cuando yo vine aquí a este país, en el 2000, pues el primer barrio que conocí fue Lavapiés. Y pues la verdad que me quedé a vivir en Lavapiés y ahí sigo y espero seguir muchos años más. Pues eso. A mí es imposible no pensar en Lavapiés cuando te nombran las calles, ¿no? Y aquí han hablado de Piglia, han hablado de San Cosme y de varias otras, entonces imposible no pensar en Lavapiés como barrio, como estructura física, ¿no? Pero en realidad a mí lo que más me atrae de Lavapiés hoy en día es la otra parte que ha aparecido aquí, que es como ese espacio de encuentro que a la vez es de tránsito y de encuentro, ¿no? Una cosa así especial, ¿no? Todos venimos de alguna parte, pero nos encontramos aquí, compartimos aquí y creo que nos hacemos fuerte aquí. Esa es mi sensación. Bueno, pues escuchando a los compañeros, yo he reflexionado un poquito y creo que Lavapiés, por lo menos para mí, es una oportunidad que se nos brinda, porque son pocos los ejemplos que conozco donde exista esa posibilidad de ensayo, de formas nuevas de aproximación cultural, etcétera, etcétera. Y Lavapiés tiene tales características de necesidades, de entusiasmo en la motivación para hacer las cosas de otro modo, porque hay sitios donde se corrige mal, pero aquí se va a construir mucho sobre lo que había, pero lo que no había será un verdadero descubrimiento a la vuelta de unos años. Pues después de haber escuchado a todos mis compañeros, mi imagen de Lavapiés ha cambiado mucho. Yo venía con recuerdos infantiles y antiguos y me doy cuenta que Lavapiés ha evolucionado mucho y sin embargo sigo viéndolo como, no como un barrio, no como una ciudad, sino como una comunidad, diría casi una hormiguera donde viene la gente de todos los países y se reúnen y conviven. Me parece bastante bien y espero que siga evolucionando en ese sentido. Con esto despedimos la sesión de hoy. Y os agradecemos estar aquí. Nos vemos el jueves de la semana que viene, en esta ocasión en el Centro Cultural de la calle Olivar. Gracias.